Ego 99. Quiero volver a tu casa. Me dices siempre que me llamas. La nieve se cuela en mi cama. El frío duerme en mi almohada. Y ahora sé que la Navidad no está en ningún lugar. Está en tu cara. Y ahora sé que la Navidad no está en ningún lugar, está en tu cara. Luces y gente en la calle, medicinas en los hospitales, juguetes que juegan solos, mi amor rendido a tus pies. Y ahora sé que la Navidad no está en ningún lugar, está en tu cara. Y ahora sé que la Navidad no está en ningún lugar, está en tu cara.